mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 13. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1 al 5. Obsesionado con lo indebido y rodeado de los peores consejeros, este Amón no podía estar en peor situación. La verdad que sí. Qué bueno es tener amigos que nos digan nuestras verdades y nos sacudan de nuestras situaciones. Tengamos cuidado qué clase de consejos estamos oyendo, porque nos pueden llevar a destruir y a nosotros a la muerte. Aléjate de aquellos que te adulan para que sigas en tu pecado, engañando, en vicios, robando, haciendo el mal. Aprendamos a amar a los amigos que no nos dejan seguir en nuestros pecados.